religión no es simplemente unos ritos y una serie de obediencias ciegas, una serie de cosas que verdaderamente nos obligan a hacer. Eso no es la religión. La religión es esta influencia del espíritu hacia arriba, y en eso consiste justamente la religión. Por eso tenemos que pensar que hay que simplificar lo que las religiones han hecho a través de los siglos, porque han metido muchas cosas que son negativas y que no deben de continuar, y por eso la gente tiene una reacción en contra de la religión y a veces de las religiones, como pasa aquí en España, ¿verdad? Con el cristianismo católico, que hay mucha gente que está en contra porque se les enseñó lo que no se les debería de haber enseñado.